¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? Dice el filósofo Bertrand Russell: una generación que no soporta el aburrimiento será una generación de escaso valor. Cuando escribió esto Russell, no existía Internet, no existía Netflix y no existía la bacanal de entretenimiento en la que estamos inmersos. Un festival inacabable de música, series, vídeos de YouTube, chistes, memes, fotos, TikTok, inacabable. Si ahora mismo la humanidad se detuviera, ahora mismo, pero los servidores continuaran funcionando, ni en mil vidas, y seguramente muchas más, terminarías de consumir todo el contenido que se ha producido hasta ahora. Y dudo seriamente que en una vida pudiéramos consumir el contenido que se produce quizá en un año, a nivel mundial, claro. Cuando alguien era niño, llevaba una cosa que era un chupete que lo tenía entretenido. Pero cuando el niño va creciendo y sigue adicto al chupete, toda la familia se pone nerviosa. E incluso otros empiezan a hacer comentarios. Ah, ¿todavía está con el chupete? ¿Y cuándo se lo pensáis quitar? Y todos hemos visto la experiencia de niños que son mayores y siguen con el chupete. Pues bien, nosotros, los adultos, seguimos con chupete. Y ese chupete se llama smartphone. Es un chupete que nos calma, que nos tranquiliza y al que estamos súper, súper adictos. Mirad la siguiente imagen. Un montón de gente se va a reunir en el salón de casa de alguien, en un bar, en un restaurante. Y de pronto dejan sus abrigos, sacan los móviles, empiezan todos a mirar las pantallas y hacen como que hablan entre ellos, pero obviamente ni siquiera existe una conversación. Esto ocurre como cuando hablas con alguien por teléfono y te das cuenta de que no está prestando atención en la conversación. Está mirando la pantalla, está mirando otra cosa y te dice, mira, pues te iba a contar, claro, no se puede concentrar en dos cosas a la vez y tú sabes que está haciendo otra cosa. ¿Estás haciendo otra cosa? No, mira, es que te iba a decir por tercera vez. Esa escena de aislamiento en grupo cada vez es más frecuente. Hay una cosa que los que habéis visto programas de perros, de comportamiento canino y de educación de perros, desde al gran Borja de Malas Pulgas en la Comunidad de Madrid o al César Millán, a este señor, en El Encantador de Perros, o el líder de la manada, hablan de una cosa que se llama ansiedad por separación, que es cuando un perro dominante se aleja de su amo o su amo se aleja de él porque tiene que ir a trabajar y el perro empieza a gemir. Todo el mundo, nosotros, los humanos, antropomorfizamos al perro y decimos, ¡ay, mira, lo echa de menos! Y no, es un comportamiento dominante, pero es una ansiedad, ansiedad por separación se llama. ¿Es posible que estemos todos sufriendo una gran psicosis, una gran patología mental de ansiedad por separación? Gente que se separa de su teléfono móvil y empieza a sufrir el mismo efecto de un drogadicto, el mismo síndrome de abstinencia que un alcohólico, que un adicto al opio, ansiedad por separación. Hace unas semanas estuve en una iglesia en Soria y en la reunión de jóvenes el viernes por la noche, este grupo de jóvenes de una iglesia de Soria tenía la costumbre de que a la entrada todo el mundo dejaba su teléfono móvil en una caja. Y escuchaban la charla, cantaban, hacían juegos, luego hicieron perritos calientes y estuvimos cenando y charlando, sin la esclavitud del teléfono móvil. ¿Por qué? Porque si los adultos que se supone que tenemos autocontrol y dominio propio podemos hacer esas cosas, los jóvenes menos y los niños menos. Bueno, ya el tema del teléfono móvil en los niños es otro asunto. ¿Es posible que estemos siendo condicionados mentalmente, como perros que son adiestrados para que cada vez que escuchen el silbato hagan algo? A lo mejor no hay una intención detrás, pero lo cierto es que la humanidad ha sido condicionada para estar pendiente de la pequeña pantalla. Hemos pasado de la gran pantalla, la televisión, esa gran cabeza de hidra, ese gran ojo de serpiente que nos hipnotiza a la pequeña pantalla. Y los adultos, que se supone que controlamos nuestras pasiones, somos incapaces de controlarlo. Y yo no quiero señalar a los demás como culpables y diciendo yo, converso, estoy libre de todo eso, porque no. Yo también soy víctima y también soy responsable de esa adicción. Y yo me doy cuenta de que mucha de mi navegación por internet es navegación errática que no me aporta nada. Termino de cenar, tengo media hora, una hora, miro el correo, miro qué dicen en Twitter, miro qué tal va Spreaker, algún comentario, miro Reddit, miro Fino Pilopino, miro Foro Coches, vuelvo a mirar Twitter, miro algún vídeo de YouTube, no lo veo entero, salto a otro vídeo, y se me ha pasado una hora. Y ahora debería de hacer un balance. ¿Qué es lo que he hecho en esa hora? Pues no he hecho nada. No he hecho nada. Quizá he leído algún titular interesante aquí o allá. He aprendido algo. O me he entretenido. Me he entretenido con algo. Me he entretenido haciendo nada. Y otra pregunta que yo me hago es, ¿cómo le afecta eso a mi mente? Hay gente que sufre una cosa que se llama déficit de atención. Gente incapaz de concentrarse, que salta de un tema a otro. Quizás estamos siendo condicionados para que de manera colectiva nos transformemos todos en jovencitos con déficit de atención, incapaces de concentrarse en asuntos complejos, en ideas profundas, en discursos que necesitas concentrarte para entender las ideas de otro. Yo creo que sí, se ha conseguido. Se ha conseguido y lo ha conseguido el algoritmo que nos tiene enganchados. Por eso es mucho más fácil etiquetar a alguien al que no entiendes, eres un rojo, eres un facha o un facho, como dicen en América Latina, porque si soy capaz de reducir a alguien a una etiqueta, entonces no tendré que esforzarme por entender lo que piensa. Y pasa otra cosa hoy en día, que cuando tú escuchas a alguien y escuchas sus ideas, si acaso haces el esfuerzo por intentar entender lo que está diciendo, si no eres capaz de catalogarlo en ninguna etiqueta, prefieres malinterpretarlo y meterlo en la etiqueta que te aporte cierta tranquilidad. Las consecuencias de este experimento colectivo de manipulación mental, que quizás sea involuntario, quizás sea como dice Alan Moore, no hay un comité secreto de reptilianos ni de hombres con el puro en la boca en Chicago haciendo planes para idiotizarnos y así volvernos votantes estúpidos. Quizá es que la entropía propia de la mentalidad humana nos empuja hacia la estupidez. Pero el hecho es el hecho. Si perdemos nuestros hábitos de lectura, una generación incapaz de concentrarse en una sola cosa, como puede ser, a lo mejor, leer una novela de aventuras. Ya no hablo leer un libro de filosofía, de divulgación científica, no. Una sencilla novela de aventuras juvenil. Página a página, imaginando personajes, diálogos, escenas. Y si de pronto nos ponemos nerviosos porque necesitamos ir saltando de una actividad a otra, estamos fastidiados. Y yo reconozco, y lo decía hace poco, que mis hábitos de lectura han empeorado con internet. Estoy leyendo menos de 20 libros al año y eso, para mi yo del pasado, es muy poco. Si estamos condicionados para consumir fragmentos de información muy pequeños, información que en su mayoría es irrelevante, pero que nos entretiene, no nos aporta nada, son calorías huecas mentales. ¿Estamos condicionados para consumir basura vacía? Mirad la portada de cualquier diario digital online. Hay algunos que se le ocurran un poquito más, pero cuando tú miras la portada de un diario digital, muchos son titulares diseñados para captar tu atención, pero luego cuando haces clic en la noticia no hay nada de lo que se prometía. Simplemente, uy, pero como tenemos déficit de atención, leemos el titular, uy, uy, uy, ¿esto qué es? ¡Bum! Ah, no era nada. Vamos al siguiente titular, uy, uy, uy, ¿esto qué es? Esto es una montaña rusa de emociones y seguramente de algunos procesos químicos en nuestro cerebro que se parecen mucho a los procesos químicos de un adicto. Quizás se nos estemos volviendo adictos a las propias hormonas. Esto habla bastante Esperanza Martínez en su podcast Entrenamiento Mental. Yo quiero cambiar de hábitos. Y aquí es donde Hablamos de estoicismo, un tema del que no había hablado en varios podcasts, y hoy quiero dedicarle algo más al pensamiento estoico y a estas dos cosas: a la dieta, al entrenamiento, a la forja de una voluntad firme, es decir, a cultivar un fortísimo dominio propio, algo que necesitamos para la vida, algo que cualquier niño debería de aprender, que primero viene el sacrificio y luego la recompensa, y no al revés. Y nos estamos acostumbrando, y una generación entera se está acostumbrando a ser gratificados continuamente. No estamos siendo entrenados para hacer sacrificio, sufrir, esperar y aburrirnos. Os recuerdo la cita de Bertrand Russell, que decía que una generación que no soporta el aburrimiento será una generación de escaso valor. Y esta generación no soporta el aburrimiento porque siempre se está gratificando. El pensamiento estoico vuelve a hablar con una fuerza enorme, y quizás si somos entrenados, si una generación fuera entrenada en la virtud, en el dominio propio, en el esfuerzo, en la armonía, en el sacrificio, quizá tendríamos una generación mucho más noble que una generación de me gusta. Hablamos de la dieta. Me mandáis muchos correos y estoy súper agradecido por muchos correos que recibo de gente que me dice: Converso, vi tu vídeo y no me podía creer el cambio físico que has experimentado. Realmente me has motivado. O gente que está luchando y que me dice: mira, llevo con el tema de la dieta, he luchado, he perdido peso, lo he recuperado. Y al final son hábitos que tenemos. Alguien me decía hace poco, un isleño, que había perdido peso, que básicamente durante el día come bien, pero tiene un trabajo muy estresante. Y cuando termina el trabajo, su fiesta de gratificación es una cena donde no se priva de nada. Yo os digo una cosa, antes de seguir con el pensamiento estoico. La gente no piensa en el psicólogo como alguien que te va a ayudar a esto, porque dice, bueno, solo iría al psicólogo si tuviera auténticos problemas, o sea, si de pronto pues tuviera comportamientos aberrantes. Pero este tipo de situación, algo tan normal como, mira, mi trabajo es un estrés, básicamente me modero, pero luego llega la noche y me desmadro. Y no estoy obeso, pero estoy pasado de kilos. Bueno, pues de verdad, en la clínica y en la consulta de Esperanza Martínez, ella, que aunque no me da detalles de todo lo que hace, pero sí me cuenta que ese tipo de cosas es para las que un psicólogo te puede ayudar. Un psicólogo de confianza, obviamente. El pensamiento estoico sin duda te va a ayudar. Y quiero que os grabéis esta frase en la mente. Estamos entrenando la voluntad, no la dieta. No estamos entrenando ni siquiera hábitos. Estamos entrenando la voluntad. Y en mi proceso, que empezó en mayo y en septiembre cogí carrerilla, lo que yo me digo a mí mismo es que ya no se trata de moderarme en la comida o de comer ciertos alimentos que me convienen y evitar otros que no me convienen, sino que a veces me dedico a probarme a mí mismo, después de haber leído a los estoicos, probarme a mí mismo para decir, es que quiero pegarle un palo a ese gordito interior. Quiero decirle a ese gordito interior, quieto ahí parado. Te lo puedes comer, te lo mereces, te puedes dar ese premio, no pasaría nada si hicieras ese extra, pero estoy entrenando la voluntad, así que no. Y lo tiro a la basura, tiro ese bombón a la basura o paso de largo en el estante del supermercado. Muchas veces nos saboteamos a nosotros mismos. Somos nuestros propios enemigos y los que nos ponemos la zancadilla. Y para eso utilizamos nuestra inteligencia para justificar nuestras decisiones. Así es como nos saboteamos. Me lo merezco, ya mañana empezaré, ya cuando acaben las fiestas de Navidad me lo voy a tomar en serio. Pensamos que somos seres racionales, pero en realidad utilizamos la razón para justificar nuestras perversas decisiones. Necesitamos tener un plan de acción, seguir ese plan, corregir ese plan, también establecer nuestras ventanas de descanso y de salirnos de la dieta, pero controlándolo. El camino es el objetivo. El objetivo no es solo perder unos kilos, porque si tienes como objetivo perder unos kilos, cuando alcances esa meta, te relajarás y volverás a cogerlos. El objetivo es vivir con un peso saludable. Esto es como cuando estás en el gimnasio y te obligas a hacer una serie más o a dar una vuelta más corriendo alrededor de la pista. No estás entrenando el cuerpo, eso es un error. Estás entrenando tu voluntad. Y estás entrenando tu voluntad para obligarte a ti mismo a hacer las cosas que tú no quieres hacer. Mira, dice el libro de Proverbios en la Biblia que un hombre que es capaz de dominarse a sí mismo es mucho más fuerte que un hombre que consigue dominar una ciudad. ¿Qué decían los estoicos sobre el entrenamiento, sobre el sacrificio y sobre la voluntad? Esta cita que voy a leeros es de Musonio Rufo. Y todo esto lo he sacado de un artículo que se llama Diario de un Estoico, y en las notas del podcast podéis leerlo. Es un artículo fantástico. Dice, dado que un ser humano no es solo alma ni cuerpo solo, sino una combinación de estas dos cosas, alguien en entrenamiento debe prestar atención a ambas. Debería con razón prestar más atención a la mejor parte, es decir, el alma, pero también debería ocuparse de las otras partes, o parte de él se volverá defectuosa. El cuerpo del filósofo también debe estar preparado para el trabajo, porque a menudo las virtudes lo usan como una herramienta necesaria para las actividades de la vida. Mirad, los estoicos practicaban una cosa que era entrenar la incomodidad. Entrenar la incomodidad, dice el diario de un estoico. ¿Por qué entrenar la incomodidad? Dale a un hombre débil, dice Musonio. Dale a un hombre débil buena comida, sexo abundante y entretenimiento barato y acabarás con su ambición. ¿Os acordáis de esa frase de Steve Jobs? La stay full, stay hungry. Mantente alocado, mantente hambriento. Qué importante es eso. Cuando te vuelves un vago indolente, pierdes la ambición. Solo te vuelves una especie de babosa consumidora de placer. Musonio, el filósofo, recomendó llevar el entrenamiento a todo tipo de prácticas ascéticas que acostumbrarían a nuestros cuerpos a soportar el calor, el frío, el hambre, la sed y la resistencia en todo tipo de exigencias físicas. En una palabra, entrenar la incomodidad para hacernos más fuertes ante la adversidad. Sabéis que lo he leído en otras veces, cuando hablábamos de los estoicos, ellos una idea fija que tenían es ponte en la peor de las situaciones y asúmela. El objetivo del entrenamiento del estoico era un poco preparacionista, ¿no? Es decir, oye, prepárate para lo peor. Dice así Séneca, el filósofo Séneca, quien siempre se protege del viento, cuyos pies están constantemente calientes y cuyas habitaciones permanecen aisladas del frío, peligrará al enfrentarse a la mínima brisa. Todos los excesos son malos, pero ninguno peor que el exceso de comodidad. Afecta al cerebro, hace a los hombres perder la visión de la realidad y se vuelve nebulosa la separación entre lo verdadero y lo falso. Qué interesante esta cita de Séneca. Me recuerda a mis clases de filosofía, que era leer textos y comentarlos. Si una persona se habitúa a vivir cómodamente, en lugar de endurecerse, se va a volver un débil, un blando, un inadaptado y un infeliz. Le afectará al cuerpo, pero también le afectará al cerebro y al carácter. Así que los estoicos se entrenaban para soportar el calor, el hambre, el frío y el sufrimiento. Por ejemplo, soportaban las saunas, en las termas, practicaban el ayuno intermitente, cosa que ahora se habla de lo beneficioso que es para el índice glucémico, para la autofagia, para el consumo de grasas, en fin, para limpiar la sangre, en fin. El ayuno intermitente es buenísimo. Soportaban baños fríos y pensaban que tenían que estar mentalmente preparados para las peores circunstancias. Por cierto, también se entrenaban. Había un dicho entre ellos que decía: muéstrame tus hombros, no me muestres tus pesas de salto. O dicho de otra manera, no te hagas el chulito diciendo: yo he hecho 1000 abdominales, enséñamelas. Yo tengo este equipo, me he comprado en internet este equipo y estas pesas, y tengo pesas de 5 y de 10 kilos, enséñame tus hombros. O lo que es lo mismo, los estoicos decían: no me vaciles, lo importante son los resultados. Muéstrame tus resultados, no me enseñes el equipo, no me enseñes tu carné del gimnasio, no me digas que llevas 5 años, o es que llevo 5 años entrenando, no. Dice Séneca en la epístola número 15: ahora hay ejercicios cortos y simples que cansan el cuerpo rápidamente y por lo tanto ahorran nuestro tiempo. Y el tiempo es algo de lo que debemos mantener una cuenta estricta. Estos ejercicios son correr, blandir pesas y saltar. Pero hagas lo que hagas, regresa rápidamente de un cuerpo a otro. Los estoicos eran muy cuidadosos en el uso del tiempo y de no perder el tiempo. Por lo tanto, eran muy fan de entrenamiento. Otra cosa que se habla hoy en día, y es que al final, como decía un profesor que yo tenía de derecho romano, la historia no se repite, la historia es la misma. Entrenamiento de alta intensidad. Hace poco os hablé en un podcast de Jack Dorsey, el CEO de Twitter, ex CEO de Twitter, y él decía que entrenaba media hora al día. ¿Qué es lo que hacía? Entrenamiento de alta intensidad. ¿Por qué? Porque su tiempo es valioso. Hace poco escuchaba a Arnold Schwarzenegger diciendo: mira, la gente millonaria no duerme 8 horas. La gente millonaria, la gente que tiene éxito, no duerme 8 horas. Duerme lo justo. Y el resto del tiempo están leyendo y estudiando. La idea de los estoicos era muy parecida. Hay un libro de Antonio Penades que se llama Tras las huellas de Heródoto, y se encuentra este pasaje donde habla de la calistenia que hacían los soldados. Dice así: en la batalla de las Termópilas, un espía del rey dios Jerjes observó al ejército del rey Leónidas de Esparta mientras realizaba entrenamientos con su propio peso corporal, completamente desnudos, preparándose para la lucha. Utilizaban un método de entrenamiento como la calistenia, basado principalmente en ejercicios con autocargas como las flexiones, las zancadas, las sentadillas, dominadas y muchos otros movimientos que cada día están volviendo a tomar el lugar que se merece. Es decir, los espartanos no tenían carísimos gimnasios, eran gente de calistenia, street workout, flexiones, sentadillas, saltos, zancadas, entrenamiento de alta intensidad. Interesante, interesante. Todo esto lo tenéis en Diario de un Estoico. Y con esto quiero concluir reflexionando todos en la misma cosa. La conclusión de todo esto no es entrena duro, haz dieta. No, eso es un error. Esa no es la conclusión que quiero transmitiros. La conclusión que quiero transmitiros es: entrena tu mente. Entrena tu mente para el sufrimiento, para el sacrificio, para la renuncia. Porque esto es una de las lecciones vitales más importantes que nos vamos a llevar. Entrena tu mente, oblígate a leer un libro, oblígate a negarte cosas, a aprovechar el tiempo, a esforzarte por aprender, a esforzarte por conseguir los objetivos, por hacer ayuno intermitente, por darte una ducha fría y aguantar todo lo que puedas el frío. Todos sabemos lo beneficioso que es. Yo ahí tengo una gran lucha porque me cuesta mucho trabajo. Pero a prepararte para lo peor, a preparar tu voluntad para que por medio de esos ejercicios aparentemente insignificantes, como los ejercicios que hacemos en artes marciales, luego te prepares para el gran combate de la vida. Si te ha parecido interesante, escríbeme a vidasenred@gmail.com o a converso72 en Twitter.